El seminario por el Día Mundial de la Población de 2017 tuvo lugar el día 11 en la Casa del Cuerpo Diplomático de Dongguan de Pyongyang, bajo la participación de los funcionarios coreanos de la rama de salud pública y de unidades relacionadas. El representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Población, el coordinador permanente de la ONU, quien es también representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y miembros de las organizaciones internacionales y las embajadas de varios países en Corea. Los oradores se refirieron a que el fondo presentó como tema de este año planeamiento familiar, fortaleciendo al pueblo, desarrollando a la nación, y expresaron la expectativa de que el seminario será una importante oportunidad para mejorar el servicio de salud reproductiva, incluyendo el planeamiento familiar. A continuación, se escucharon intervenciones con los temas de inversión para el planeamiento familiar sobre la Estrategia Estatal de Salud Reproductiva de 2017 a 2021 y otros. Ese día, el Instituto de Demografía de Corea publicó el boletín extra Noticias Demográficas.